Abrimos aquí nuestra segunda hora de programa en este tiempo semanal de divulgación científica en Onda Cero y lo hacemos con todo un privilegio y todo un lujo. Nuestro siguiente invitado nació en Valencia y tras licenciarse en Medicina por la Universidad de Valencia en el año 44, realizó la tesis doctoral en Madrid. A los 22 años se marchó a Estados Unidos, habiendo publicado ya varios trabajos experimentales. Es el primer alumno graduado del profesor Ochoa, Severo Ochoa, en el Departamento de Química de la Universidad de Nueva York, donde trabajó en la fijación del anhídrido carbónico, tema que ya no abandonaría nunca. Durante muchos años ha sido profesor de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Kansas, así como en las de Chicago y Wisconsin, realizando en esta última descubrimientos clásicos en el ciclo de la urea que tienen importancia tanto básica como práctica. Paralelamente, continuó los estudios de fijación de anhídrido carbónico y demostró que la citrulina es en realidad un intermediario de la síntesis de la urea, un hecho que también estaba en disputa en aquellos tiempos. Es bioquímico, es secretario de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, presidente del Consejo Valencià de Cultura y premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el año 1990. Estamos hablando naturalmente del profesor Santiago Grisolía. Profesor Grisolía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por ayudar a la ciencia, que eso es buena cosa. Muchísimas gracias a usted por atendernos y por dedicarnos unos minutos. Bueno, de usted se pueden decir muchísimas cosas en cuanto a su trabajo. Son muchos años dedicados a la investigación científica, pero leyendo cosas que se han publicado de usted, me llamó la atención, y con ello quiero empezar, si me lo permite, unas declaraciones, quizá un poquito sarcásticas, ¿no? Dice, todavía pueden encontrarse muchas citas sobre mi persona, lo cual significa que aún no estoy muerto. Me da a mí la sensación de que está afortunadamente vivo y muy vivo. ojalá continúe, pero bueno, lo importante es mantenerte de una forma, capaz de cuidarte de tu propio, etcétera, y afortunadamente, pues en fin, yo tengo esa suerte. Bueno, usted ha publicado más de 400 trabajos científicos, alrededor de una treintena de artículos divulgativos, y permanece en la brecha. Dicen, profesor, que estamos viviendo un momento en lo que la ciencia se refiere apasionante. ¿Está usted de acuerdo? Sin duda alguna, y además yo creo que no solamente eso es cierto lo que dice, pero es que además, desde el punto de vista práctico, ahora la gente se da cuenta, quizás en estos momentos de crisis, de que además de todos los aspectos económicos que hay que abordarlos, desde seguramente desde las ideas de Keynes, etcétera, pero que además la ciencia va a ser cada vez más importante para poder producir, digamos, nuevas soluciones. Ya sabe usted que, por ejemplo, y si me permite, en los jurados de los premios Jaime I que hacemos aquí en Valencia, tenemos por muchos años Stephen Chu. Stephen Chu es un premio Nobel que acaba de nombrarlo Obama, ministro de Energía. Y eso indica, en fin, el interés que tiene el presidente nuevo de los Estados Unidos en este tema, que es tan importante. Lo digo eso porque también algunos de los que han participado aquí, cuando usted habló anteriormente del genoma, en algunas de las reuniones del genoma, pues por ejemplo, a Lander lo ha nombrado también su consejero científico. De modo que eso es indicación clara en este momento que todo el mundo tiene tantas ilusiones en el nuevo presidente de los Estados Unidos, de que la ciencia es importante y que además tiene que utilizarse. Bueno, precisamente comentábamos antes, profesor, este hecho que usted está subrayando, ¿no? La importancia que parece que el nuevo presidente de Estados Unidos está dando a la ciencia y la importancia que está dando a la ciencia aplicada al medio ambiente, porque al frente de todo ese equipo de asesores científicos está todo un experto en cambio climático. Bueno, en realidad, además de su expertise que tiene Stephen Chu en este sentido también, él el año pasado dejó la Universidad de Stanford y se dedicó que la cambió a Berkeley para que así pudiese estar como un año recorriendo todo el mundo, porque tiene un gran interés precisamente en el cambio climático y precisamente por eso también nosotros en una de las reuniones de estos jurados hicimos una declaración sobre este tema que la firmaron pues también 18 premios Nobel, de modo que sí, es muy importante. Y ahora precisamente anoche creo que veía en televisión que van a hacer el National Geographic o algo así sobre el problema del cambio climático para España, si no recuerdo mal. Exacto. Bueno, la importancia de todos estos asuntos que tienen que ver con la naturaleza es evidente. Hablaba yo antes del profesor Severo Ochoa. Parece que dejó huella en sus discípulos y que además los discípulos del profesor Ochoa son machacones, porque hace tiempo tuvimos el privilegio también de entrevistar a Margarita Salas, que ha dedicado toda su vida prácticamente a un virus, y usted toda su vida a esa fijación, ¿no? Pero bueno, yo creo que muchas veces es muy importante el mantenerte en el mismo área, y él lo ha hecho. No, hay otras personas que, por ejemplo, a mí me gusta más cambiar también de vez en cuando, no solamente con ácido carbónico, pero bueno, quizás hubiera sido mejor que no me hubiese movido tanto, pero bueno. Bueno, y hablemos, lógicamente, hablemos de las células madre, que daba la sensación, o da la sensación, que es la panacea, pero hablando con investigadores, con expertos, con científicos, dicen, ojo, que tampoco es así, ¿no? Quiero decir, es un avance muy interesante en ciencia, pero esto no va a solucionar todo. Yo creo que esa actitud es una actitud lógica, porque mire, hace unos 10, 15 años aquí ya prácticamente empezamos, teníamos todos gran ilusión en la terapia génica, y hasta ahora pues la verdad es que no ha sido capaz de dar el avance que queríamos. Y lo mismo decía, si no recuerdo mal, Thompson, el primero que descubrió que utilizó las células madre en la Universidad de Wisconsin, precisamente decía que no pase con esto como con la terapia génica, porque verdaderamente lo que está sucediendo es que todavía tenemos mucho más que andar. La biología y la célula es mucho más complicada de lo que uno cree, y cuanto más se avanza, pues lo ves claramente que así es. Y entonces yo espero que sí, que eventualmente tanto la terapia genética como las células madre podrán utilizarse extensivamente, pero hay que tener paciencia. La importancia de lo génico y de lo transgénico. Usted declaraba en una entrevista que no tendría ningún problema, ningún temor a la hora de comer un tomate transgénico, porque dice que hay montones de sustancias orgánicas de las que no sabemos nada, ¿no? Bueno, en realidad todos estamos comiendo sustancias transgénicas. Lo que pasa es que, naturalmente, y esto es importante porque recordar lo que pasa es que las modificaciones genéticas muchas veces han tardado muchos años. Lo que pasa es que ahora lo podemos hacer más rápidamente, pero lo mismo, todos estamos utilizando o comiendo cosas transgénicas, quieras que no, y bueno, yo no tengo ningún inconveniente. La gente debe de darse cuenta de que eso es así, de modo que eso es parte, además, de la posible oportunidad también que tenemos para alimentar cada vez más numerosas personas que hay en este mundo, porque quieras que no, muchos de estos productos transgénicos son más resistentes o son capaces de dar, por ejemplo, digamos, adicionales características a los alimentos, y por lo tanto, pues yo creo que es importante, por ejemplo, el arroz, que tiene vitaminas, o como que se utiliza sobre todo actualmente en la India, etcétera. De modo que no hay que tener miedo, como decía Rubén, miedo al miedo. ¿Y por qué entonces se crea? Porque lo mismo que está diciendo usted se lo he escuchado decir a eminentes científicos e investigadores. ¿Y por qué hay esa reticencia? Pues yo creo que tiene una. Yo creo que seguramente porque inicialmente un par de compañías que empezaron con los alimentos transgénicos, pues intentaron naturalmente obtener ganancias y controlaban, digamos, sus productos. Y naturalmente eso, desde el punto de vista, pues lógicamente, de los ecologistas, etcétera, pues no les gustó, y entonces seguramente yo creo que empezó teniendo mal nombre desde ese punto de vista por estas razones. Pero yo creo que hay que decir la verdad y decir que, bueno, pues en fin, muchas compañías hacen eso porque tienen naturalmente, pues, socios a los que tienen que darles dividendos y toda esa historia, de modo que eso es así, la vida es así, pero bueno, lo que es importante es que los alimentos transgénicos no son peligrosos en modo alguno. Yo no sé si estará usted de acuerdo conmigo, profesor. Usted empezaba dándonos las gracias por divulgar la ciencia, cosa que evidentemente es interesante y en eso estamos todos de acuerdo. Pero yo no sé si a veces confundimos los términos y los que no somos científicos jugamos a ser científicos. Sí, bueno, esto ciertamente es. Lo que pasa es que yo creo que programas como los de usted son enormemente importantes, porque la gente tiene mucho más interés en la ciencia de lo que lo creen. De modo que yo creo que debía haber más, porque sobre todo en todo lo que tenga que ver con aspectos médicos. Y ojalá hubiese, digamos, más este tipo de divulgación, porque es importante. Lo que pasa es que muchas veces, pues yo me imagino que en ciertos, sobre todo en televisión, etcétera, se creen que muchos de los programas que son no lo que llaman televisión basura, que son lo que la gente quiere. No es cierto. Yo creo que la gente quiere cosas más serias y yo que hay que tener más respeto por nuestros, digamos, conciudadanos. Hablando precisamente de avances en medicina, circulan teorías que usted conoce perfectamente, que hablan de la posibilidad de aumentar la longevidad. Incluso algunos hablan, se atreven a decir que podríamos llegar a la inmortalidad. Bueno, yo creo que eso es una exageración, pero bueno. Y además, yo no... Yo me cuento de los cuentos de Gulliver y sobre todo de cuando que terminaban comiéndose a unos a otros, porque no había posibilidad, no había más terreno en la tierra, etcétera. Pero bueno, yo creo que eso es una exageración. Ahora es cierto que la cantidad de años de vida ha aumentado de una forma fantástica debido a muchos, nadie sabe exactamente por qué, pero yo creo que se debe a una serie de factores, no solamente a la alimentación, que es mejor, al medio ambiente, que es mejor, y también, sobre todo, pues en fin, a una serie de protecciones sociales, etcétera, que quieras que no, todo eso tiene cierta influencia. Desde luego, claramente, en los últimos años, por ejemplo, cuando yo era joven, yo era muy relativamente alto. Ahora ya soy bajito, porque la mayor parte de la gente es muy alta, es decir, que ha habido un crecimiento marcado en todos los jóvenes y en todo el mundo prácticamente. Y entonces todo eso conlleva, pues en fin, a edades cada vez mayores. Me decía precisamente un amigo mío de Nápoles ayer, que estamos hablando sobre Darwin, como estaba, ¿sabes? Son los años de los 200 años del nacimiento de Darwin, etcétera. Uh-huh. Y me decía que estaba hablando con Rita Montalcini, que es un premio Nobel, como sabe, y tiene 100 años y está perfectamente bien. Digo eso porque también hay personas muy longevas que han habido. Muchas veces se dicen que han habido personas mucho más longevas de lo que ha habido, pero desde el punto de vista de con evidencia, digamos, gráfica y exacta, pues se conoce, por ejemplo, la de Jeanette Calmette, que vivió hacia los 126 años. Uh-huh. Y cuando tenía 114, alguien le preguntó, ¿cómo ve usted el futuro? Y se cayó cortada un poquito y dijo, muy corto. Lo que quiere decir que tenía todas sus neuronas perfectamente bien. Entonces, profesor, ¿cuándo se hace uno viejo? Bueno, yo cuando pierdes la ilusión. O sea, que no es una cuestión tanto física como, sino más bien mental, ¿no? Yo, sin duda alguna. Y además, una de las cosas muy que tenemos los que hemos tenido la suerte de enseñar es que no te das cuenta de que envejeces tampoco. Entonces hablas con los chicos son cada año más jóvenes, pero no tú no te das cuenta y sigues hablando con ellos pues como si tuvieses la misma edad. A ellos les sorprende, como nos sorprendía a nosotros cuando éramos más jóvenes, pero bueno, eso es lo que hay. De modo que lo importante es no perder la ilusión y no tirar la toalla. Bueno, pues al hilo de esto, sus declaraciones suelen ser siempre muy jugosas y he leído por ahí que decía usted, ¿sabe por qué la ciencia no avanza más? Y decía usted, porque los investigadores viven muchos años. Sí, bueno, eso es cierto, porque claro, lo que quiero decir es que naturalmente cuando tienes unas ideas y generalmente muchas de esas ideas, como usted decía antes, por ejemplo, de Margarita, etcétera, pues tú no quieres abandonarlas y entonces sigues con ello. Entonces, aunque cambien tus ideas, pues es difícil decir que te has equivocado o porque no quieres o porque además te lo crees, quieras que no. Y por lo tanto, es lo que me refería, porque yo he conocido hace muchos años, me acuerdo, pues también a otro premio Nobel que no quería oír de los nuevos cambios que había en su área, de modo que eso es cierto. Dice usted que la nanotecnología es de las cosas que más le impresionan y que piensa que es lo que puede cambiar el mundo, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, hemos tenido en una serie de, sobre todo, de reuniones con los premios DuPont, sobre todo, hemos dado a gente que son expertos en este área, y naturalmente, aunque yo no sé mucho de ello, pero me ha impresionado lo que verdaderamente son capaces de hacer. Y por cierto, que hay una novela de Crichton, que murió hace poco, sobre este tema, que se llama, me parece que se llama Nest, si no me acuerdo, y que lo digo eso porque es una novela en la cual se ve, él era bastante, digamos, crítico de la ciencia, pero bueno, al menos se ve también las posibilidades que puede tener, aunque en este sentido críticas que hace Crichton, pero bueno, sin duda alguna yo creo que cambia todo. Por ejemplo, cambian hasta los mismos colores de los elementos como tal, de modo que yo creo que es capaz de, pues, por ejemplo, desde el punto de vista médico, va a poder permitir cambios de fantásticos en lo que se refiere, por ejemplo, a lucha con ciertas enfermedades. Me estoy refiriendo sobre todo al cáncer. Al cáncer, claro, efectivamente, porque a veces al hablar de nanotecnología nos vamos más a lo tecnológico, ¿no? Pero efectivamente, lo comentábamos también en este programa, ¿no?, con expertos, el hecho de que la nanotecnología pueda ser un avance importantísimo en la lucha contra el cáncer, evitando los problemas que tienen ahora los tratamientos, ¿no? Claro, es decir, que sea para evitar que otras células que normalmente son sometidas, por ejemplo, a quimioterapia, que son afectadas, también no se afecten de esa forma y se pueda, digamos, más específicamente llevar el producto a la célula específicamente, de modo que son áreas realmente muy muy interesantes y yo creo que sin duda alguna que van avanzando muy rápidamente. Volviendo al tema de la genética, es un poco como el Guadiana, ¿no? Quiero decir, en cuanto al efecto mediático que tienen en los distintos medios, ¿no? Aparece y desaparece. Ahora parece que, como surgen nuevos descubrimientos prácticamente a diario, nos estamos acostumbrando y a lo mejor ya nos llama menos la atención que se haya descubierto un nuevo gen. Bueno, bien, esto es cierto, pero ojalá sea así, es decir, que cuanto más, de modo que está ocurriendo y está ocurriendo, y yo creo que lo que pasa es que también hay una serie de posibilidades futuras muy interesantes. Yo creo que una de las que a mí me parece de gran interés es que se pueda conseguir obtener el genoma de una persona por un precio, digamos, muy relativamente muy barato. Sabe usted que, no sé si conoce la historia, cuando se pensó en el genoma humano, les dijeron, mira, no pedáis mucho dinero porque no os lo darán, ni tampoco porque no os harán caso. Entonces, ¿cuántos pares de bases tiene el genoma humano? Y dijeron, pues 3.000 millones. Dijeron, pues pedir 3.000 millones de dólares. Y es lo que pidieron y es lo que costó. A millón por par, vamos. Sí. Entonces lo que es interesante es que en muy pocos años, como sabe, por ejemplo, el genoma del propio Watson y también de Craig Venter lo han hecho por aproximadamente $1 millón, es decir, que ha disminuido enormemente y ya se piensa, creo que ha habido recientemente posibilidades de como $100,000, y la idea es que se pueda llegar pues a mucho menos. Y entonces yo creo que será importante porque es de gran interés el conocer las variaciones genéticas que tenemos entre todos, que todos somos muy parecidos, pero esas pequeñas variaciones creo que son muy importantes. Pero como todo, veremos cuando eso llegue y sin duda alguna, pues yo creo que es de esperar que sea muy importante. Hablando de parecidos, ¿con esto de la clonación podemos llegar a los dos individuos idénticos? No, porque lo que tienes en el cerebro nunca lo puedes pasar. Y eso es lo que tiene... que es importante de decir, porque mucha gente se cree que se puede, sería importante el que la gente se dé cuenta que puedes tener una persona exactamente igual que tú, pero no igual que tú, porque lo que tiene en su cerebro no lo puedes pasar, y entonces la vida eterna no se puede conseguir tampoco de esa forma. O sea, que solo los rasgos físicos son claro, clonables. Claro. Ajá. Ya. Es que le pregunto esto, entre otras muchas curiosidades, no sé si está usted al corriente, de que esto ha llegado al mundo de la lidia, de los toros. Hay un ganadero que tiene el firme propósito de clonar toros. Ah, bueno, eso seguramente físicamente y tal. Ahora, es la bravura. Ahí quería llegar. No sé si lo puede conseguir, ¿verdad? Pero bueno, de todas formas es interesante. Aunque no, pero lo que no puede es que pase la experiencia del toreo, que lo pase al digamos a los descendientes, y eso yo creo que eso es muy difícil también. Y en este sentido, profesor, ¿tiene más que ver el ADN o tiene más que ver el ambiente en lo que somos y en cómo somos? Bueno, es una buena pregunta. Nadie lo sabe muy bien, pero yo creo que eso es aproximadamente, digamos, yo pienso que es aproximadamente la mitad. Es decir, los genes son los genes, y lo que tú tienes de herencia genética es muy importante, pero también lo que tienes de... porque del medio ambiente lo es. Por ejemplo, hasta ahora no ha habido así ningún premio Nobel de Madagascar, por ejemplo. Y la gente son iguales que nosotros. Uh-huh. Y ¿llegará un momento en que sepamos con exactitud o tengamos con exactitud lo que podríamos decir el dibujo arquitectónico de lo que somos? Yo creo que sí, eventualmente sí, yo creo que sí, sin duda alguna. Uh-huh. Sin duda alguna, porque... y lo que pasa es que a mí me gustaría verlo, como decía don Severo, pero eso está bastante lejos. Está bastante lejos. Está bastante. Por cierto, ¿cómo era don Severo? Don Severo era una persona enormemente amable, hablaba muy poco, yo le prefería escuchar, y yo eso lo decía yo de vez en cuando, pero no criticaba, nunca hablaba mal de nadie, nunca. Pero bueno, yo creo que yo lo he hecho todavía mucho de menos, ¿eh? Nos comentaba Margarita Salas en este mismo programa que era una persona muy afable, pero muy estricto, incluso duro, ¿no?, a la hora de trabajar. Ah, bueno, bien, eso es lógico. Pero, ¿tiene que ser así? Pues yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, yo estoy seguro que yo era muy duro con mis estudiantes también, de modo que... Mire, le contaré una anécdota. Hace muchísimos años, cuando yo estaba con don Severo, teníamos unos manómetros y a mí se me cayó uno delante de él cuando el grupo del laboratorio éramos únicamente Arturo Comber, que también recibió el premio Nobel con don Severo, como sabe, y un estudiante graduado y yo. Y entonces me puse nervioso, se me cayó otro y se me rompió y tal. No me dijo nada. Hasta que aquí en Valencia una vez me dijo que eso le había pasado lo mismo con su maestro. Ya. Pero pues una anécdota, yo creo que bastante gráfica, ¿no? De cómo era Severo Ochoa. Pero tenía otra cosa también muy buena, que era que él tenía también muy buenas manos de laboratorio, porque muchas veces... un científico a lo mejor es muy bueno desde el punto de vista teórico, pero no tiene buenas manos. Pero él sí, él tenía las manos totalmente de laboratorio, ¿verdad? Ya me acuerdo una vez que no, a mí no me salía alguna muy bien una preparación, bueno, no, un análisis, él me lo hizo y no me lo gustó mucho, pero lo hizo, pero lo hacía mucho mejor. Ya. Tengo delante de mí en el ordenador una foto suya, profesor, en una piscina, vamos, en plan atleta. Ah, bueno. sigue practicando ejercicio físico diariamente, ¿no? Bueno, sí. Lo dejé por unos semanas y no es buena cosa. Lo que pasa es que me rompí un tendón en el hombro, pero eso me ha recuperado, de modo que estoy otra vez haciendo, no tanto como antes, pero bueno, pero sí. Yo creo que es buena cosa hacer ejercicio, aunque no sea mucho, pero hacer un poquito todos los días. Bueno, pero ¿de verdad levanta usted 50 kilos así tranquilamente? Levantaba. Sí, levantaba. Es que ya es un peso considerable, ¿eh? No, y me levantaba muy bien y me bajé. Sí, lo hacía más que eso, sí, pero bueno. Uh-huh. Pero ahora ya no, y ahora ya hago desde que me rompí ese tendón, ya lo hago mucho más, con más cuidado. Uh-huh. Y es verdad que una vez estuvo usted con el presidente Truman vestido con un frac que le había prestado el profesor Severo Ochoa. Bueno, son dos historias. La de con Truman, sí, es verdad, cené con él y él. Es que el profesor que lleva todavía el nombre de como emérito, del Sam Roberts, era muy amigo de Truman y pensó que sería buena cosa. Me dijo un día que te conocías el profesor Truman porque tiene su laboratorio privado y cosas. Yo creí que estaba de broma, pero dije sí, sí, pero no estaba de broma. Entonces organizó una, me invitó a la ópera con Truman y Mrs. Truman y mi mujer, y después cenamos y una cosa de esas, pero entonces yo no tenía un traje formal y entonces lo tuve que pedir prestado. Pero lo del frac es lo de Don Severo Ochoa. Don Severo Ochoa, cuando le dieron el premio Nobel, es el frac que él lleva, no era suyo, lo había prestado, sí, sí, de Tayton. En tanto, lo sé que una vez vino por aquí el ministro de Educación sueco y vieron una fotografía en el instituto que yo dirigía de Don Severo recibiendo el premio Nobel. Y dijo a algunos, que fíjese que pantalones más cortos lleva Don Severo, es que eran los de Tayton. Y entonces dijo el que le acompañaba, pues mire usted, los del rey que está dándole el premio Nobel, dice, los hizo mi padre. Bueno, esta y muchas más anécdotas están recogidas en un libro que es una gozada, titulado Recuerdos, ¿no? Eso que ha hecho López Piñero, sí. Exactamente, exactamente. Conversaciones suyas que han sido recogidas en este libro, donde se cuentan algunas anécdotas como esta del frac o del traje prestado. Realmente interesante. Por cierto, que volviendo a declaraciones que usted ha hecho, me llamó también la atención leer que dice usted que no es muy partidario de que haya ministerios de universidades ni de sanidad. Bueno, mire usted, empezando por la de sanidad, ya sabe usted que la primera ministra, la primera vez que un ministro, que fue ministra, la Monseni, aquí en Valencia, cuando Valencia era la capital de la República. Entonces se la cargó un señor que se llamaba Estellés porque era comunista y fue a por ella. Y desde entonces no hubo un ministerio de sanidad hasta que había una dirección general de sanidad por 60 años, me acuerdo, más o menos. Entonces, si ahora, por ejemplo, toda la investigación misma del Ministerio de Sanidad ya no la tiene, que ha pasado al Ministerio de Garmendía, pues entonces yo creo que no hay razón de mantener un ministerio. Todas las transferencias además están todas hechas y ni siquiera tiene. Es decir, con una Dirección General de Sanidad más que sobraría. Y en lo que se refiere a la universidad, lo he dicho porque verdaderamente usted sabe que en lo que se refiere a la educación superior en países como en los Estados Unidos, que tiene las mejores universidades y también las peores, pero bueno, no tiene control como sucede aquí. Entonces, si vamos a tener una universidad buena, y la Garmendía yo creo que lo va a hacer porque es una chica muy lista y yo creo que y además muy trabajadora, pues pienso que entonces tienes que estar libre y poder hacer, tener eso, como digo, las mejores universidades o las peores. Porque lo que sucede además en España, ya que usted me permite, es que estamos los pobres pagando por la educación de los ricos. Es decir, que este sistema en general universitario español no tiene sentido. No hay que inventar nada, hay que copiar más o menos el sistema americano. Lo que sí parece interesante, creo yo, no sé si usted está de acuerdo, es que las universidades dependan del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? ¿Cómo he dicho otra vez? No, digo que lo que sí parece interesante es que, como ocurre actualmente, las universidades dependan del Ministerio de Ciencia. Eso está mucho mejor, ya es un paso para adelante, pero eventualmente yo creo que tienen que dejar que libre. Es decir, si Valencia quiere tener buenas universidades, pues que lo pague. Y si quiere, el otro país, otra comunidad, pues que lo haga, etcétera. Y que tengan sistemas que puedan, permitir la excelencia. Porque lo que no puedes estar es controlado, por todas, que todas sean iguales y que todas tengan los mismos currículums, etcétera, etcétera. Ya. Por cierto, hablando de la Universidad de Valencia, han sido ustedes pioneros, ¿no?, en homenajear a Darwin por su teoría evolutiva. Sí, bueno, eso fue hace 100 años, ya los estudiantes de medicina fueron verdaderamente pioneros. Sí. Y con ese motivo, que lo recordó López Piñero, etcétera, pues lo que hemos hecho es hacer una serie de reuniones ayer y anteayer con una serie de personas excelentes, y yo creo que es muy muy muy muy de gran interés, sobre todo para resaltar la labor no solamente de Darwin, sino también de Azara, de nuestro, porque la gente no sabe que verdaderamente un español tuvo mucho que ver con el desarrollo de las ideas de Darwin, y también queremos sobre todo indicar la importancia que tuvo Wallace, que la tuvo verdaderamente marcada. Bueno, pues seguiríamos hablando muchísimo más tiempo con el profesor Grisolía. Es un auténtico privilegio poder tenerle en el programa. También sabemos, somos conscientes de que su tiempo lo tiene muy bien distribuido y muy ocupado, y por tanto le agradecemos sinceramente el que haya estado con nosotros. Una última cuestión, profesor. ¿Cómo va a ser el futuro? Le preguntaban, creo que, ¿cómo va a curar la medicina a nuestros hijos o a nuestros nietos? Bueno, yo creo que va a ser mucho más eficaz por muchas razones, sobre todo por el diagnóstico rápido. Y entonces ya sabes que más vale prevenir que curar. Y entonces yo creo que este tipo de posible diagnóstico rápido es lo más importante, sobre todo en ciertas enfermedades muy graves, como por ejemplo antes hablamos del cáncer, es lo más importante. De modo que yo creo que va a ser una medicina además preventiva y predictiva. Pues don Santiago, muchísimas gracias. A usted, y le vuelvo a decir gracias por lo que hacen ustedes por la ciencia. Un abrazo. Adiós. Don Santiago Grisolía, el profesor Grisolía, todo un privilegio, como digo, haberle tenido con nosotros. Es el segundo privilegio que tenemos, porque de los dos grandes discípulos de Severo Ochoa, ambos han pasado ya por este programa. Primero fue la profesora Margarita Salas y ahora el profesor Santiago Grisolía, entre otras muchas cosas, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el año 1990.